Hay un cielo allá en el norte, camino de la quebrada. El que no ha visto ese cielo, entonces no ha visto nada. El que no ha visto ese cielo, entonces no ha visto nada. Hay un sol y hay una tierra que le llaman arenosa. Jamás había pisado una tierra más hermosa. Jamás había pisado una tierra más hermosa. Cielo arriba, norte adentro, entre el cerro y la quebrada, por un pueblito escondido, la vida pasa callada. Por un pueblito escondido, la vida pasa callada. Una capilla de adobe anda perdida en la sierra, con su techo de cardón y su vereda de piedra, con su techo de cardón y su vereda de piedra. No hay cielo como ese cielo, y no hay tan linda quebrada. No hay cerro como esos cerros, vida así de callada. No hay cerro como esos cerros, ni vida así de callada. Cielo arriba, norte adentro, la tarde alarga su sombra, la vida pasa callada. Solo el silencio la nombra, la vida pasa callada, solo el silencio la nombra.